ti, servirte mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí. Salud de mi alma enferma fue. Cumplido es, a él yo fui, de Cristo soy y mío es él. Me atrajo con placer seguir, su voz conoce todo fiel. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó y el raudal carmesí. Salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin. Hallé más noble posesión y parte en su superior festín. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí. Salud de mi alma enferma fue. Solemne voto, ofrenda, flor, que al cielo santo consagré. Hoy sé mi fuente de amor, después testigo de mi fe.